al Luis Fernando y al... Texto de la Constitución del Concilio sobre la Iglesia en el mundo actual. Y largo y leído y estudiado con detalle, seguramente no lo podríamos terminar este curso. Yo creo que no perdamos el trabajo hecho y pueda aprovecharse la lectura hecha hasta aquí. Hoy quisiera primero dar una sinopsis general del conjunto de la Constitución, lo cual nunca había hecho porque pensaba irla leyendo completa, pero como no lo podremos acabar, voy a explicar la estructura general del documento. El documento, que se llama, como sabéis, Gaudium et Spes, y dice, lleva en el título Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo de este tiempo. Después de una introducción que lo podía leímos, y una exposición, comienza con una exposición preliminar, exposición introductiva, dice, sobre la condición del hombre en el mundo contemporáneo, esperanzas y temores de la humanidad, cambios profundos, cambios en el orden social, cambios psicológicos, morales y religiosos y los desequilibrios del mundo moderno, las aspiraciones más universales de la humanidad contemporánea y los interrogantes más profundos del hombre de hoy. Esto es lo que leímos el día pasado. Después comienza con tiene una parte que se llama la Iglesia y la vocación del hombre. Tipo general, diríamos. Y una segunda parte dice algunos problemas más urgentes. La parte de la Iglesia y la vocación del hombre tiene los siguientes capítulos. El primero, que trata de la dignidad de la persona humana, que también habíamos visto aquí en otra ocasión, que hoy solo repetiremos en algunos puntos. Un capítulo segundo trata de la comunidad humana, la sociedad. También habíamos visto algunas cosas. El capítulo tercero habla de la actividad del hombre en el mundo. También, si podemos. Y un capítulo trata de la misión que tiene la Iglesia en el mundo contemporáneo. Esta segunda parte, después de esta parte primera sobre la Iglesia en el mundo de hoy, trata de algunos problemas concretos. Tiene los siguientes capítulos. Dignidad del matrimonio y de la familia, que habíamos visto ya también aquí. Del modo como debe promoverse debidamente el progreso cultural. Un capítulo sobre la vida económica social. Otro sobre la vida en la comunidad política. Y otro sobre la comunidad de los pueblos y el fomento de la paz. Un problema muy importante sobre la sociedad internacional, el problema de la guerra, etc. Y después concluye sacando los últimos. He querido que veáis el conjunto general para saber dónde estamos. En el momento, nosotros, algunas veces fragmentariamente, hemos hablado de algunos aspectos de la educación y la familia y algunas cuestiones más teológicas sobre la persona humana, también vimos, y la situación del mundo, del hombre en el mundo contemporáneo, los problemas del hombre, la escisión que tiene en su vida interna y el ateísmo. Hoy voy a recordar algunas cosas que otras veces vimos y avanzaré todo lo que pueda en los capítulos de esta primera parte, la Iglesia y la vocación del hombre. Sobre la dignidad de la persona humana, el concilio comienza recordando algo que dice que es una idea general de todo hombre, creyente e incluso no creyente, que es que todas las realidades del universo están en función del hombre, que es el centro y la cima del mundo. No obstante, el hombre que tiene esta conciencia, digamos que todo el universo está ordenado a él, por nuestro material y por sus valores, se encuentra que, a pesar de que se quiere exaltar entonces el hombre, quiere emanciparse de Dios, el hombre ateo, el hombre revelado, se quiere exaltar como si fuese la regla absoluta, no obstante, esto muchas veces le lleva a una situación de desesperación porque el hombre se encuentra, sabiéndose lo más importante que hay en el mundo, se encuentra en duda y ansiedad por no saber. Esto lo habíamos visto, entonces habla de la enseñanza de la Escritura sobre la creación, la elevación, la caída del pecado original. Y entonces dice así, esto explica, el pecado original, la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más aún, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo las inclinaciones del mal hasta el punto de sentirse como arrojado con cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la solitud del pecado. El pecado merma al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Yo leo este texto, he subrayado unas cuantas cosas que quisiera leerlas, porque no se puede seguir leyendo entero todo, pero no acabaríamos. Quisiera avanzar lo más posible, ya digo, hasta donde podamos, para ver el sentido general de este documento. Yo leo esto simplemente para hacer una reflexión muy sencilla. En nuestros días hay algunas tendencias metido en el lenguaje común y que tienen unas originaciones filosóficas concretas y políticas, en las cuales resulta lo siguiente: se hacen contraposiciones, como si fuese una lucha de bien y mal, entre dimensiones de la vida humana, todas ellas válidas y exigidas por el curso de los tiempos, por el proceso de la edad, por la diferencia de los sexos y por la natural distinción entre los hombres por sus talentos, aptitudes y situaciones humanas. Quiero decir, evidentemente, que suena frecuentísimamente como si fuese un lenguaje de bien y mal y de luz y tinieblas, pues simplemente hablar de jóvenes y adultos, generaciones, o de hombres y mujeres, o de profesores y discípulos, ¿no? Hay este maniqueísmo de considerar el mal y el bien como si hubiese puesto en edades, profesiones, funciones o actitudes, ¿verdad? Y en cambio, mientras se hace esto, lo cual se hace frecuentísimamente y hace un daño inmenso, porque convierte, nos ocurre continuamente, no sé si me explico. Se polarizan las cosas y se hace, por ejemplo, una pedantería de los teólogos contra los obispos y se desprecia el magisterio, en cambio se exalta la teología. O bien se desprecia la teología porque es intelectualista y se hace un antiintelectualismo religioso y se condena la tradición teológica. Se hace daño de todas las maneras posibles. En un libro de aquel protestante que un día leí una cosa, encontré un párrafo luminosísimo. Explica que los modernistas desprecian los credos y dice, y por otra parte, cristianos creyentes y sinceros se escandalizan tanto de esta deformación de la fe y de este desprecio a los credos históricos que les llaman, que los desprecian, los credos tradicionales en que se expresa la fe de los cristianos, se escandalizan tanto de este desprecio de los teólogos que en los seminarios, en las facultades teológicas están derribando la fe, que maldicen la teología, maldicen la dogmática, dice, y entonces hacen una especie de pietismo que ayuda muchísimo al modernismo porque hace que estos cristianos que serían sinceros en su fe desprecien las fórmulas dogmáticas y desprecien los lenguajes tradicionales. Y esto dicho por un protestante, es curiosísimo porque es un lenguaje católico, parece una encíclica de Pío X. Lo encontré en Meshen, aquel que defiende la virginidad de María, que es lo que exactamente. Y esto lo estamos viendo continuamente, es decir, la gente se despista pues, en todas direcciones posibles. Pasa con todo, ya lo habéis visto, ¿verdad? Es decir, cuando se trata de fijar doctrinas, se dice que hay que saber qué hay que hacer, aunque todo el mundo es progresista. Cuando se trata de hacer una cosa, entonces todo el mundo se saca una cosa. Hay como una especie de tendencia a contraponer los principios con las acciones, el entendimiento con la voluntad, las edades unas con otras, ¿no? Las actitudes, etc. Entonces es terrible. Es decir, esto que es una tentación realmente espantosa, ¿no? Y que tiene una serie de impulsos de filosofías proternas y que están manejado políticamente. Es una característica de nuestro tiempo. ¿Qué? Todas las cosas que son buenas, llama unas buenas y otras malas y las contrapone unas con otras. Claro, es bueno ser joven el que es joven, y ser adulto el que es adulto, y ser viejo el que es viejo, y ser padre el que ha tenido hijos, y ser hijo el que no tiene todavía hijos, él, sino que es hijo de un padre. Y naturalmente es estupendo que una mujer sea mujer y que una mujer sea hombre, pues no falta más. ¿Eh? pero ahora está todo complicado. Y mientras esto, las cosas que son bienes que Dios ha puesto en el mundo entre sí ordenados, distintos unos de otros, muy distintos, de modo que el bien de una cosa es distinto del bien de otra, porque para cada cosa su bien es ser lo que es, con sus propias relaciones. Esto. En cambio, es decir, mientras se pone luz y tinieblas donde hay luz por todas partes, hay luz en la infancia, en la madurez, y hay luz en el entendimiento y en la voluntad, y en la teología, y en la pastoral, y en la piedad, y en la definición dogmática, pues no, pues nada más. Y no debe haber tinieblas en ninguna parte de esas, y si las hay es porque hay privación de lo que deben ser. Mientras se hace esto, en cambio se suele decir que son tensiones necesarias y que son, que es la misma vida y la misma dialéctica de la historia, las mismas tensiones, cosas que son proterdas, perversas y malas. De modo que yo siempre he pensado, pienso mucho en aquel texto de Santiago, que dice: ¿de dónde las luchas y discordias entre vosotros? ¿De dónde vienen sino de las pasiones que militan en vuestros miembros? Es decir, ¿de dónde sino de la concupiscencia desordenada? No sé si es verdad. Ahora se presenta como si las tensiones, si se consideran malas, si se consideran fundadas en clases sociales, en épocas, en el pasado, en el futuro, en culturas, en el este o el oeste, en el progresivo o el proletariado. Y en cambio se consideran legítimas las que están fundadas en que unos dicen que es verdad lo que es verdad, otros dicen que es falso lo que es verdad, y sus tensiones son fundadas en que hay gente que niega lo que es, y esto no es nada legítimo. O sea que es un lío, y se suele atribuir, se suele canonizar lo que es diabólico. Aquí le vi un concilio hablando exactamente el lenguaje más tradicional, después de hablar de la caída, diciendo los hombres y citando a San Pablo lo que dice los romanos: oscurecieron su estúpido corazón, prefirieron servir a la criatura y no al creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia: el hombre comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener su origen en su santo creador. Entonces ya digo, se canonizan las tensiones que no solo son fruto de la herida del pecado original, sino que son también el signo de que el hombre caído por el pecado original ha quedado esclavo del demonio, y este mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo, San Juan, el príncipe de este mundo que retiene la solidaridad del pecado. Es decir, hablamos como si fuese un bien, un progreso, de una necesaria estímulo de la dinámica de la historia, los odios, las falsedades, contradecir la verdad, el querer dar por válido el bien y el mal a la vez, y el hacer la comunión de la luz y las tinieblas, mientras que en cambio solemos ver mal pues todas las cosas donde nos da la gana ver las malas, que sean las perfectas. Por ejemplo, para muchos es mala la tradición, cualquier tradición recibida de otros tiempos es mala por definición. Para los anarquistas el mal es el Estado, se puede hacer, toda la historia, toda la vida contemporánea está atravesada de maniqueísmos, de calificaciones como malas de cosas buenas, y de poner tensiones como si fuesen oposición de bien y mal, o cosas que son dimensiones de la vida humana, es un proceso histórico, mientras que incluso frecuentemente en lenguaje pastoral desviado y en lenguaje teológico falso se pretende canonizar las tensiones, calificarlas de necesarias, como si fuesen exigencias del mismo histórico, y digo que son lucha entre bien y mal, son fruto del dominio del demonio. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un caso bien curioso. Realmente yo leía, no sé quién, decía, un artículo de ABC, decía, no sé, yo nunca he oído hablar de los dos de Inglaterra, eso también más hubo. Pero aquí en España, una de las dos Españas. Y la conclusión es que tiene que poder convivir las dos, una de las dos Españas, la del arte del corazón, y los españolitos, que las porterías. No vamos a ver si no son. ¿Qué puede haber dos Españas? ¿Cómo puede haber dos Cataluñas? ¿Cómo puede haber dos? Lo que se quiere decir es absolutizar, como si fuese algo que tiene que estar históricamente, España tiene tanto derecho a ser religiosa. ¿De qué se trata? Mientras no se reconocerá, pues, no se reconocerá como un elemento esencial de España, pues, por ejemplo, que no olvide nunca lo que ha hecho en la historia de la humanidad, no es un presente pasado. Yo no sé cómo nadie, ningún español, puede tener una conciencia histórica de su nación sin pensar, pues, siempre que piensa en la historia de su país, pues, en el hecho de que el idioma castellano es uno de los más hablados en el mundo, de que fue el primer pueblo que dio la vuelta al mundo, de que descubrió el expansionato de hacer, no sé cómo se puede hacer. Y eso, en cambio, hay una España, como las Españas, que se considera legítima, que nunca habla de eso. Ortega y Gasset dice que es lo único importante que ha hecho España es el descubrimiento y la conquista de América. Así lo dice, como si dijéramos, al fin y al cabo, pues Shakespeare, si no fuese que hubiese escrito para que le serían tragedias, pues nadie hablaría de ese caso, pero lo escribió. Es como si dijéramos, no sé, que si me explico, ¿verdad? Es como si dijéramos, al fin y al cabo, pues si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, probablemente no tendría tanta importancia, ¿no? Pero lo que sabe, evidentemente, no sé si me explico. Pues yo lo comparo, si el pueblo de Israel no hubiera sido por la Biblia, pues no figuraría en la historia de la cultura. Pues Ortega, lo único sustancialmente importante que ha hecho el pueblo español es el descubrimiento de la conquista de América. Fantástico, es genial. Porque los Grecia, si no fuese por la tragedia, Homero, la filosofía, el Partenón, Filias, y la conquista de Asia por Alejandro Magno, y el haber educado a los romanos, ¿verdad? Pues no contarían esta humanidad. ¡Qué bien! Por eso, ¿verdad? Es así. ¿Verdad? Esto es una cosa grotesca. Esto quiere decir que incluso cuando quieren decir que lo reconocen, pues no lo reconocen. Es importante. O sea que. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, no caben todas las cosas que en cambio se pretende que España, para que haya paz, tiene que inspirarse a la vez, como decía hoy precisamente, se va a hacer una constitución de la cual se supone que sin cambiarla se puede hacer la política de Giscard d'Estaing o de Brezhnev. Y esto, evidentemente, ni España ni ningún país del mundo lo puede hacer. Porque donde manda Brezhnev no se puede hacer la política, ni siquiera de Giscard d'Estaing, ni no puede ser activo. ¿Verdad? Esto así lo ha dicho un exministro de Francia. Y si ahora se quiere hacer una constitución en la cual lo mismo puede gobernar un Brezhnev que un Giscard. Entonces, para las dos Españas, porque ¿qué tenemos que admitir nosotros? Pues estamos equivocados. Es como si una familia, pues, hubiese peleado tremendamente, ¿no? Y estuviesen odiándose porque unos defendiesen, por ejemplo, pues que, no sé, que los padres fueron unos desgraciados porque se casaron canónicamente, ¿no? Por ejemplo, de hecho, casaron por el civil. Y los hijos no quieren respetar a sus padres porque van a misa, por ejemplo, ¿no? Y las dos familias, ¿eh? Tienen que convivirse. Sí, tienen que convivir, pues, los que son cristianos tienen que tener paciencia, respetar a los otros y conseguir que los otros no les echen por el balcón. Pero suponer que la familia va a encontrar su camino, en la síntesis de las dos posiciones, es falso. Es confundir el respeto, la caridad y el sentido común con una serie de cosas que no son necesarias. Pues aquí tenéis un ejemplo como una casa de las dos Españas, cuando se nos exige que la luz y las tinieblas en España, en virtud de no sé qué, que un obligado de las Españas dialécticas se convivan, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos un maniqueísmo, etcétera, etcétera. Tantas cosas de esas hay, o sea que el que haya dos Españas es efecto de que en España hay ateísmo, hay sectarismo y habrá, pues si esto sigue así, pues persecución religiosa, corrupción de costumbres, atropello de derechos humanos, legalización del aborto, de la eutanasia, pena de muerte en cada esquina, ¿verdad? Se abolirá la de la España oficial y se establecerá por lo mismo la de la España supersiva, ¿no? Está pasando todo el mundo. Bueno, yo he querido hacer una confidencia personal de por qué os he escogido leer ese texto y me he alargado demasiado, si no tenemos un poco. Cosas. lo que Dios nos dice. Algo sobre ateísmo, si te quiero leer. La razón más alta de la dignidad del hombre consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero su creador. Pero muchos, sin embargo, hoy en día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los hechos más graves de nuestro tiempo. Una de las realidades más graves de nuestro tiempo, dice el texto latino. La traducción dice fenómeno, una palabra muy tonta. Lo que se muestra aquí, se demuestran cosas. Y debe ser examinado con toda atención. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse sobre Dios. Los otros someten a cuestión teológica un análisis metodológico, de tal manera que resulta que concluyen que es inútil el mismo planteamiento de la cuestión. Otros, rebasando indebidamente los límites de las ciencias empíricas, pretenden explicarlo todo sobre una base puramente científica, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, al parecer, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios, por ello rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque parece que no sienten inquietud religiosa alguna, y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como una protesta contra la existencia del mal en el mundo, o como una adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos, que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. Y aquí dice el Concilio, la misma civilización actual, no en sí misma, no como tal civilización, pero sí por su exceso de amor, de afecto a las cosas de la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Es decir, al hombre contemporáneo se le hace sumamente difícil el acercarse a Dios, porque la civilización actual tiene un excesivo, está cargada excesivamente de atención a las cosas terrenas. Además, el ateísmo moderno toma muchas veces, dice el Concilio, un carácter sistemático, una concepción total del mundo, que lleva el afán de la autonomía del hombre hasta negar la total dependencia respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que es la esencia de la libertad consiste en que el hombre es fin de sí mismo, único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, en el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. Y otra cosa muy importante, esta doctrina sobre la autorrealización del hombre, el hombre artífice de sí mismo, que dice Gramsci, que es la iluminación más profunda del marxismo. Este folleto tiene aquí, que os recomiendo mucho a los que no lo conocen, que lo compren, vale 40 pesetas. Es un estudio muy bien hecho sobre el eurocomunismo, cuya lectura recomiendo mucho. Estoy yo aludiendo ahora con lo que digo. Dice el Concilio que esta doctrina puede ser favorecida en virtud del sentido de poder que da al hombre actual el progreso técnico. Es decir, que estas cosas que en otros tiempos encontramos escritas en ciertos filósofos, por ejemplo, el hombre se hace a sí mismo, el hombre que se realiza a sí mismo, pues resulta que no es valor, porque el pobre hombre cae los entornos, después lo pulveriza, lo destroza y dice que no existe, ¿no? Se trata de un mito de la vida. Lo absoluto que se autorrealiza. Por ejemplo, estas filosofías de la autorrealización o de la primacía de la acción del hombre que se realiza a sí mismo, que que en otros tiempos llevaban como una especie de sobrecarga romántica y eran una especie de intuiciones, una poesía soberbia, ahora pues tienen como una especie de propaganda en la cosa que me acabo de ver. Tendría que, de hecho, la mayor parte del caso lo que hace es triturarle muchas veces, ¿no? Pero sí, vamos a hablar también de una forma muy directa, porque me gustaría deciros por qué escojo las quemas que subrayo. Yo he notado una cosa muy curiosa. Cuando yo era catedrático de instituto, se lo decía a mis alumnos de sexto de bachillerato, hablando de problemas de ética, etc. Recuerdo que cuando hice esto, la primera vez que lo dije, pues lo repetí algunas veces en otros cursos y grupos. Pues recuerdo carcajadas generales muy, de mucho sentimiento, y se me entendían en el acto. Y es curioso, ¿eh? Esto del hombre realizarse así mismo. Curioso, digo. ¿Cuántos jóvenes se han puesto así tiesos y se han pensado que son los personajes? Pues simplemente por beber una bebida que hasta entonces no se bebía, y que ellos no han fabricado simplemente, y que la beben porque han sido víctimas de una propaganda masiva. Entonces era la Coca-Cola, y ahora puede ser, pues no sé, de algún tiempo será la tónica que cualquier tontería, ¿no? Decía que un chico, porque bebe Coca-Cola, se piensa que es más importante que su abuela, y que su padre era un tonto porque no había bebido nunca Coca-Cola. Y pasa esto, ¿no? Decía, es curioso porque, digo, cualquier día vosotros veréis que saca un encendedor, pues, eléctrico, pues, no tiene piedra. Como si se hubieran inventado ellos la electricidad, ¿no? Pues, decía, cualquier día, pues, acá energía atómica, pues, lo encender, pues, se quedará como si hubiera esperado en la bomba de Hiroshima, porque enciende un cigarrillo con encendedor atómico. Y es curioso porque esto, yo digo, no sé, las primeras veces que uno vuela en avión, pasa un miedo feroz. Y al mismo tiempo, te sientes como si fueras Leonardo da Vinci, que es lo dibujó. Pues caray, estoy volando, ¿no? Y el progreso técnico da al hombre una sensación de ser el centro del universo. Se comprende porque la técnica es una participación en el hombre, que es el único ser de este universo que tiene técnica, ¿eh? Las animales tienen instinto, técnica, entonces pensando cambie las formas de proyección, ¿no? Las abejas hacen las colmenas, las hacen con una maravillosa técnica, pero que no es pensada por ellas. Sabéis la maravilla de las células celdicas de cera, pero de un arte divino puesto en instinto de la abeja. Pero que el hombre, pues, realmente, las producciones de tipo artístico, estético o utilitario que ha hecho el hombre son una cosa realmente admirable. Y esto es una participación que solo el hombre en el universo material tiene, y que de alguna manera, pues, todo el universo, porque los ángeles, pues, tienen unas acciones sobre el universo material, según Santo Tomás, pero no son los que ordenan el universo en ese sentido. No han hecho el canal de Panamá, los ángeles, ni el canal de Suez, ni han hecho los aviones. De modo que el hombre es el ser al cual Dios ha dado, Santo Tomás le ha dado la participación nada menos que de la paternidad. Es decir, que un hombre nace, ¿no? Dice que en esto se parece más a Dios que el ángel. Pero por haberle dado la fecundidad vital, general, por naturaleza, pero le ha dado una cosa que de alguna manera todavía es más personal, una cosa que no es por naturaleza, sino por arte, por voluntad y por entendimiento, el hombre proyecta lo que va a hacer y hace cosas. Esto es una analogía, la participación de la creación, digamos. Así creó Dios al mundo, diciendo que quería crearlo, pensándolo y creándolo. Pues así el hombre crea en ese sentido. Entonces el progreso técnico, el avance en la historia de la humanidad, el progreso técnico da al hombre la sensación de que vive una vida que ha sido obra del hombre, que se la ha realizado. Y en lugar de dar gracias a Dios de esta capacidad creadora y honrar a los técnicos y a los científicos que lo han hecho, y todos unos y otros, los que vamos en avión sin habernos lo inventado, y los que fabrican aviones sin haberse lo inventado, etcétera, etcétera, pues si todos tuviésemos también humildad y gratitud a Dios creador, que nos ha creado a nosotros y nos ha dado la capacidad de crear. Pero ciertamente el Evangelio dice muy bien, y forma parte esto del misterio de la la soberbia de la vida, pecarlos en cuanto a las tentaciones, porque tú dices entre la carne, entre los ojos y la soberbia de la vida. La transformación de la liberación del hombre, principalmente es liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación. ¿Por qué? Al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, que se aparta al hombre del esfuerzo para levantar la ciudad temporal. Por esto, dice el Concilio, cuando los que defienden esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. Entonces, yo he querido leer esto, tal vez por su segundo tiempo, no sé si puedo leer el final de este capítulo, por una razón muy importante. Que me parece que tenemos que meditar en esos tiempos. Realmente, hay una aceleración de la historia también. Es verdad que vamos a una velocidad. Porque esto, este es el texto, que es verdaderísimo, está hecho el 7 de diciembre de 1965. Y no obstante, ahora, yo no me había dado cuenta hasta hace pocos días, pero ahora nos encontramos con los siguiente. Si esto fuese solo así, que los defensores de esta doctrina, cuando logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan la religión difundiendo el ateísmo a través de la educación, con el uso de todos los medios que tiene a su alcance el poder público. Si fuese solo esto así, podríamos pensar que en el país en que no llegasen los defensores de esta doctrina a tener el poder público, no conseguirían hacer que toda la educación fuese instrumento de la fuerza. Pero a mí me lo habían dicho algunos que habían estudiado el tema más que yo, que no lo había dicho, y lo sabía así un poco de segunda mano. Pero entonces, pues, hablando con otras personas, leyendo este folleto y en los encuentros de Segovia, como sabéis algunos de los que estaban allí, me di cuenta de una cosa tremenda, que está escrita además en la obra aquella Eurocomunismo y Estado, que yo estaba estudiando aquí la vieja, escrita por Carrillo, y que acaba de decir. El eurocomunismo, es importante saber eso. El eurocomunismo no esperará conquistar el Estado para hacer la sociedad educada en ateísmo. Antes al contrario. Por si esto no pudiese llegar a ser nunca en ciertos países, es decir, que mientras no ha hecho la sociedad atea, no puede apoderarse del Estado, como en Portugal, evidentemente, no pudo hacerlo porque los campesinos del norte, pues, comenzaron a quemarle los locales del Partido Comunista. Y el obispo de Oporto, pues, levantó prácticamente una cruzada anticomunista hablando en la calle contra la tiranía del gobierno. Eso muy bien. Como que esto que pasó en Portugal, que pasó en Chile, en otras partes, que en ciertos países, no se puede implantar un Estado, no se puede alcanzar el dominio político del Estado. E incluso hay países en que se puede alcanzar el dominio político del Estado por una razón de política internacional o de ocupación militar o de reparto de zonas de influencia, por ejemplo en Polonia, en Hungría, y en cambio no se consigue, a pesar de tener el dominio político del Estado, que la educación se vuelva atea y que se penetre el ateísmo, la vida familiar, ni siquiera la vida escolar, Polonia no lo ha conseguido. En Polonia, con el dominio soviético, hay peregrinaciones a Festochova que convocan centenares de miles de personas. Y de tal manera no han desacralizado la vida civil que, pues, cuenta lo que la gente cree, pues por ahí los curas van con sotana y las monjas con hábitos preconciliares, ¿sabes? Son las curiosísimas. Y los noviciados están llenos de gente y las corrientes de desviación doctrinal y de pastoral allí, pues, han encontrado, también se han tratado de hacer, como el movimiento Pax de Polonia, pero han encontrado unas condenaciones enérgicas de un episcopado terriblemente valiente que es capaz de reclamar, pues, hasta enseñar el catecismo en las escuelas del Estado ateo, porque Polonia no es ateo, se meten en las escuelas de los pueblos, los párrocos, pues, explican el catecismo y es instaurado. Entonces ha resultado que se ha demostrado que puede haber un Estado dominado por el ateísmo que no consigue hacer atea a la sociedad dominada. Y pasó un clavazo. Se quedó con el último congreso mariano mariológico y en aquella patrona de Croacia, santuario de la Virgen, patrona de Croacia, no recuerdo el título que tiene, con todo el padre Solaque, como daban a mí centenares de miles de personas en un acto mariano impresionante, pero estas cosas que la gente solo cree que pasan por el triunfalismo fascista, ¿verdad? En la región de Franco, esto pasa en estados comunistas ahora, que sabe todo lo que pasó tanto que Tito se creía obligado a hacer un banquete ofrecido por la presidencia de la República Yugoslava a todos los congresistas del Congreso Mariológico Internacional en Zagreb, porque les invitó y lo presidió él, lleno de cardenales y obispos y curas y todo, ¿no? Y les dio un banquete opíparo de estos que ya no se hacen en Occidente, con muchos platos, y que fue un banquete ocioso, y pasó a otro punto, un banquete fenomenal, presidido por Tito, no tuvo más remedio, un acontecimiento internacional tremendo, un congreso mariológico muy ortodoxo, organizado por el padre Balín, que es un hombre además, el escotista que es célebre, que además es un mariólogo ferviente y un teólogo muy ortodoxo, y que pasa, y ha muerto y ha pasado por ser uno de los teólogos de extrema derecha, diríamos, en nuestro tiempo. Este señor, como que era croata, quiso hacer antes de morir el congreso en Croacia, dice que esperaba ver a Croacia libre del dominio comunista, pero se convenció que se moriría sin verlo, y se decidió hacer el congreso. Lo hizo y hasta tiempo después de invitarlo. O sea que se puede hacer, se puede haber un dominio ateo y chocar con la realidad profunda de las tradiciones de un pueblo con la gracia de Dios, la gente la gracia, y no se los quiste. Y esto no es lo que quiere el eurocomunismo. El eurocomunismo, donde el intento de apoderarse del Estado para desde él, con una dictadura de proletariado, con un Estado totalitario, tratar de hacer ateo a la sociedad, donde esto no se pueda hacer y sea ineficaz o contraproducente, porque si se ve que se va a intentar eso, se pueden encontrar muchas resistencias, unas de tipo cristiano y otras de tipo, pues, instintivo, natural y hasta diríamos de liberales más o menos honestos, que realmente a pesar de ser liberales tengan amor a la libertad humana, y hasta de demócratas que a pesar de ser demócratas tengan un respeto a la voluntad de los pueblos, etcétera, ¿no? y realmente pues no funciona, lo digo sin paradoja ninguna, hablando en serio y pensando en lo que es liberalismo y democracia desde sus propias fuentes filosóficas. Liberales que todavía creen que el hombre es libre, a pesar de que la filosofía liberal niega el libre albedrío, después demócratas que respetan la voluntad de los pueblos, a pesar que, según Spinoza, el más absoluto de los estados es la democracia. Y el único que puede ser absoluto en todo. Pero hay demócratas que no son absolutistas. No lo son, no solo no admiten de palabra que lo son, sino que no lo son. Y los demócratas que no son absolutistas es que no son del todo demócratas a la espinociana. Acaso son demócratas, sin saber. Entonces, como que hay cosas así, gracias a Dios, donde están mezcladillas las cosas, que donde hay mal no solo hay mal, porque el mal absoluto no existe, y quedan muchas cosas buenas en la gente mala, pues antes de chocar contra lo que quede de amor a la libertad a pesar del liberalismo y lo que quede de respeto al pueblo a pesar de la democracia, queriendo, antes de chocar con eso, en el intento de hacer un Estado totalitario e imponer el ateísmo desde el Estado y educar a la sociedad desde el Estado, entonces antes de hacer eso han cambiado de plan. El eurocomunismo es una cosa distinta del método leninista, distinta, no es ninguna máscara, y es mucho peor que el leninismo, porque quiere hacer totalitariamente atea la sociedad civil antes que la sociedad política, de tal manera que la sociedad política se conquiste democráticamente, diríamos, teóricamente, por sufragio universal, desde la sociedad política. Entonces, hablando en plata, porque una cosa también es la hipocresía que se diga en algunas cosas, y otra cosa es lo que esté en la profundidad del pensamiento de esta gente, y en lo que decía un artículo de Miró Rebo, que si se conoce bien el Gramsci, decía él, que siempre lo ocultan, los economistas son que profesan poco gramscianos, a pesar de que lo son simplemente, se entiende bien lo que pasa. Entonces yo he llegado a la siguiente conclusión. Para poder llegar un día, cuanto antes a ser posible, pero sin prisa, es decir, sin precipitarse a hacerlo por quererlo hacer un mes antes, que les salga mal. Tienen mucho aguante y van a prisa, pero con ritmo. No perdiendo nunca nada, a ser posible, y dando los pasos uno tras otro. Para poder llegar a apoderarse del Estado irreversiblemente y sin posibilidad de reacción, entonces van aplicando en las asociaciones de vecinos de Barcelona, cuyo presidente ya va a ser un comunista, para ver si saltan sobre la independencia. En los municipios donde pueden, en las escuelas, de la iglesia, privadas o del Estado. En las universidades, que pueden haber comenzado la cosa antes y están ahora llegando al final, diciendo que no quieren y que no lo quieren, y diciendo todas las cosas que están llegando al final. En los espacios de los medios de comunicación privados y privados. Si no pueden un diario entero, por lo menos tener la sesión de su crítica literaria, o de crítica de cine, o de crítica deportiva, o lo que sea. Y si pueden tener un presidente de un club que sea comunista, también lo ponen, ¿verdad? Y si pueden, no sé, que los hinchas de un partido o de un equipo que sean, que consideren que aquello pues, que está, que es un instrumento de marxismo, también lo hacen. La cuestión es ir penetrando esferas de sociedad civil, cualesquiera, todas. Y en cada una de estas esferas, allí sí, allí aplicar lo más ferozmente los métodos totalitarios. Allí con 4 votos se ganan sobre 500. Con 4 amenazas se reducen a los concejales o los o la directora del colegio o la maestra novicias o la abad de la abadía, lo que sea. Con amenazas, chantajes, regulaciones y métodos estrictamente leninistas de fingir una voluntad unánime que ya no admite discusión, enviar una comisión de miembros que se impone, coger a la gente por como sea y hacerles hacer y aceptar la religión, dominando totalitariamente. Es decir, no hay que hacer la dictadura del proletariado. Lo que se hará, pues, es la dictadura de las ideas estas, con pretexto de los grupos que sean en todas partes. La dictadura, diríamos, de los vecinos, que serán 40 vecinos sobre 500.000. La dictadura de los maestros, que serán 200 sobre 50.000. La dictadura del, no sé si, de los legos sobre los profesos, o la dictadura de los... Todas las dictaduras, todas. La de los homosexuales, la de las prostitutas, la de los divorciados, las mujeres separadas, los antimachistas, todas las dictaduras, todas. Un terror implacable. De modo que uno se puede encontrar siendo fascista por cualquier cosa. En un sitio porque habla castellano, y en un mismo sitio porque habla catalán, y en el otro sitio porque lleva el cabello cortado, en el otro porque lo lleva largo, en el otro porque lleva barba, en el otro porque no la lleva, y en el otro porque es calvo. No sé, es decir, se puede encontrar una situación por cualquier cosa. Todas las tensiones posibles. Un chantaje fenomenal. Una presión insoportable. ¿Verdad? Y eso es todo. De modo que en 1965, a pesar de que los cuadernos de Gramsci, que murió el 35, ya estaba todo programado, pero no se había puesto en marcha la realización desde entonces para acá, el marxismo, casi todos los avances que ha hecho en Occidente europeo, los ha hecho no directamente, al revés. Ha procurado, menos en Portugal, que no se sabe qué quería. Algunos dicen que incluso quería lo que pasó. Una reacción de la que querían, pero que podría ser el Estado, no lo pensaban. No podría ser todavía. Pero parece clarísimo que en Francia hacen lo que sea, insultar a los socialistas o hacer las cosas más raras cuando hay peligro de que gane una coalición de izquierda, cobrarse fuerza de unos socialistas que no quieren del todo ceder al totalitarismo suyo, y tal vez encontrándose entonces con la presión del comunismo podía haber peligro de que un sector de socialistas hubiese preferido pactar con otras personas y hacer un gobierno que mantuviese el pluralismo político y que hiciese posible que en otras próximas elecciones ganasen los conservadores, y esto ya no interesa en absoluto, si se llega no se puede. Entonces, para evitar que pudiese haber comunistas en el poder con riesgo de que al cabo de 5 años ya no lo estuviesen, esto no lo quieren. Parece claro que los comunistas en Francia no quieren ganar las elecciones, esto es bastante claro. Y seguramente no las quieren ganar, dice alguien, muy bien dicho, hasta el día que puedan apoderarse a la vez de Italia, Francia, España y Portugal, a la vez, no llegarán al poder en ninguna parte de esos tres países, porque en Italia, si quisieran, posiblemente ya estarían en el poder, no solo con un programa mayoritario, sino con un programa. Pero no están, porque si llegasen en Italia, pues a lo mejor se retrasa la llegada en España o la llegada en Francia. Y hay que evitar, hay el problema de Alemania siempre, que Alemania pues reforzase una actitud, digamos, de defensa de Europa Occidental frente a Rusia y frente al comunismo, y fuese ya imposible para siempre más, digamos, el dominio de Europa Occidental. Entonces, para evitar sobre todo la reacción alemana y la española, seguramente, pues van lo más despacio que pueden en Italia y en Francia, pero van. Pero entre tanto no les interesa tanto hacer esto que dice que el concilio, el dominio político del Estado, sino el dominio político de la sociedad. Político, el dominio político de la sociedad. Han cambiado la fórmula. Todo en el Estado, que decía Mussolini, que me acuerdo era una antítesis en Guineo del Género, del leninismo, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, lenguaje hegeliano, han cambiado esto por tutto e politica, entonces ya no es que el Estado absorba todo y desde el Estado conforme toda la sociedad, con el mito de la dictadura del proletariado, con el mito de la nación, de la paz, del fascismo, del nazismo, sino es otra cosa, es otra cosa. Se trata de que politizar todo, hacer la conquista política de las madres de familia, de las hijas de familia, de la tercera edad, de los subnormales. Yo tengo que ir por allí a Plaza San Jaime esta mañana y he encontrado que había una manifestación que daba vuelta a la plaza, pasando continuamente por delante del Palacio de la Generalitat. Y esta manifestación llevaba unas pancartas, repartía unas pegatinas, etc. Me ha puesto un altaxi que yo vi. Resulta que eran los deficientes también son ciudadanos, los deficientes también son ciudadanos. Es decir, una manifestación de deficientes mentales, de cojos, de todos los judíos, de toda la gente, que no, todos los menos válidos que dicen ahora, ¿no? También son ciudadanos, y claro, evidentemente. La hija de Tarradellas, por ejemplo, yo pensaba también es ciudadana. Pero estaban allí paseando las pancartas, los deficientes también son los ciudadanos. O sea que se está haciendo política, se está haciendo una tiranía política que hace atea a la gente en esto. Se puede hacer pues en un asilo de viejos, se puede hacer en un sanatorio de enfermos, de cualquier cosa, se puede, también son ciudadanos, pues todos los otros. Diciendo esta cosa, también son ciudadanos, porque se trata también a ellos, se les ha terminado la paz, en lugar de buscar amor y que les cuide, ¿verdad? Alguien y se les atienda, su madre, su tía, una hermana de caridad, ¿no? Una hermana, pues lo que buscan es que también ellos estén metidos ya en el bollo con toda la sociedad alienante y opresora y todo eso. ¿Verdad? Es decir, yo lo que pensaba, así como pasa que todo el mundo es ciudadano. Ciudadanos los hijos, ciudadanos las mujeres, ciudadanos los padres, ciudadanos los estudiantes, los profesores, todos ciudadanos, no siempre hay que estar, todo en el Estado, de una forma mucho más profunda que en el leninismo. De modo que esto del ateísmo, que es el tema de nuestro tiempo, mira, no puedo dejar de decirlo así porque lo pienso así, me parece que debo decirlo. Nuestro Señor permitió el sobreaporte, porque no permite el mal sino para mayor bien. Permitió que en esta cuestión del mundo de hoy, que no hay otra más que el abandono de Dios y la necesidad de restaurar el reino de Cristo, el abandono de Dios, la causa de todos los males, y la restauración de todas las cosas en Cristo, la única vía de salvación, todo por valores humanos y sobrenaturales, de la gracia humana natural, es decir, todo no tiene otro camino que Cristo, como vimos en los dos días. En esta lucha del demonio contra el reino de Cristo, Dios ha permitido que, ya dice el Evangelio, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y entre los hijos de la luz tenemos envidia de los malos. El Salmo dice, no tengáis envidia. Tenemos envidia de los malos. Y los imitamos en todas las cosas malas. Tenemos tendencia, tentación de imitarlos en todo. Y tantas cosas, tantas esperanzas y tantos errores teológicos que son por ir detrás de querer hacer una teología ortodoxa con la esperantería insoportable, pues, de una dialéctica hegeliana o de un análisis lingüístico positivista, son tonterías que se hacen tremendas, que son programas que ruinan, etc. Y miramos el mal y lo envidiamos y tenemos la tentación de hacerlo. Y en cambio nos cuesta mucho aceptar la lección del Evangelio. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en las cosas del perdido que los hijos de la luz. Pues mira, esta vez, en esta cuestión del siglo XX, el tema del reino de Cristo, Dios ha permitido que el demonio movilizase a los hijos de Satanás de una forma mucho más sagaz, realista y rápida que nosotros. Porque realmente el eurocomunismo es un modelo de fidelidad a los fines, de subordinación de los negros a los fines. Los que dicen la primacía de la praxis y que no hay fines, cosas, son tan teóricos, tan científicos, tan analistas, que lo que quieren es lo único que quieren. Y todo lo demás cambian de parecer, reconocen que se habían equivocado, dicen que habían pensado mal, desde el rey hasta el papa o quien sea, adulan a quien sea, alaban lo que habían criticado, al que le matarían con un puñal por la espalda, le dicen que es muy digno de ser considerado. De dicho, etcétera, etcétera, y esto lo hacen con todo el mundo y con todas las cosas que tienen. Cada día cambian de condición, como se puede ver, y al mismo día dicen las dos cosas distintas, evidentemente. Lo estamos viendo en la universidad y los cosas. Son de un realismo espantoso, una sagacidad realmente satánica. Y nosotros somos dignos de reprensión, como Cristo hace con sus discípulos. Porque, por decirlo así, todas las cosas que está diciendo el Concilio Vaticano que hay que hacer, que es todo. El cristiano que cree que es ilícito actuar en política se equivoca, porque es un deber también actuar. El cristiano que cree que no tiene que tener tareas culturales, económicas o internacionales, el cristiano que no cree que tiene que penetrar con la luz de la gracia y del afecto de su vida de familia se equivoca. El Concilio está dando unas consignas de instaurar obvia en Cristo, que es el mismo programa de la cuestión. Pero el deshacer el reinado de Cristo en todas las cosas, desde la música hasta la pintura, hasta lo comenzó a hacer antes el eurocomunismo. Es como el Concilio Vaticano II del demonio. Algunos se quedan muy contentos diciendo, no, pues que el comunismo es una máscara de mansedumbre y moderación, quieren hacer ver que son socialdemócratas, que sí. No hacen ver que son socialdemócratas. Son muchísimo más eficaces, rotundos y totalitarios y ateos y anticristianos que los leninistas en cuanto al método, porque han encontrado un método mucho más directo que no les va a pasar de tener un poder ateo sobre una sociedad cristiana. No, ahora se trata de descristianizar, ya digo, por todos los caminos. Ya sabéis, se descristianizan las parroquias, los centros de apostolado, las comunidades religiosas, los noviciados, las abadías, los universidades, sin duda, los colegios, escuelas, vecinos, asociaciones, clubes de CDs y de todo. Se hace militantemente ateo. Y en cada uno de esos sitios se emplean todos los medios más implacables y tiránicos que pudo emplear Lenin para conquistar el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno de cada país espera en un rato que ya lo conquistarán. Pero el día que lo conquisten, ya nadie les echará de allí, por lo que piensan ellos. Porque entre tanto están conquistando, si no pueden conquistar el Palacio de Invierno, conquistan pues el casino del pueblo, el Ateneo que hay en Castilla, y han querido Barcelona conquistar muchas cosas, y algunas han conquistado y otras no han podido. Pero de hecho sabemos, han querido conquistar el Colegio de Licenciados y Doctores, el Ateneo Barcelonesco, solo han querido conquistarlo, con sus propias candidaturas, sus propios cines y sus propios programas. Han conquistado las propias de vecinos que las tenían. Y cuando una cosa no les sirve, lo dejen, no se habla más. La Asamblea de Cataluña, evidentemente, no había más que leer lo que decían los mismos que después no hablaron más de ella, como hablaba de Laura de Solís o como hablaba de la Asamblea de Cataluña, los marxistas, los hablaban de ella como el más genial invento de la cosa política más acertada que se había hecho nunca en un pueblo en una lucha política contra el poder fascista. Y de repente se quedó sin ir solo en la Asamblea, cuando eso no le interesó. O sea, un realismo espantoso que a mí me parece muy interesante tenerlo en cuenta, porque como que los ángeles son tan listos como los demonios y nos pueden ayudar a pensar también, y el Señor nos puede iluminar, nos ilumina con sus dones del Espíritu Santo y con la luz de la fe y con la obligación de, iluminados por la fe, pues aplicar nuestros sentidos, nuestras manos a las cosas, y mirarlas y tocarlas y compararlas y medirlas y pensar. Por tanto, es curioso que el concilio dijese esto, haciendo un esfuerzo de estar al día en la situación del mundo contemporáneo, y dice que no se corto, porque al cabo de unos pocos años, todo lo que dice es verdad, pero pasan cosas que aquí no están dichas. Es decir, que incluso no pudiendo conquistar el Estado, quieren conquistar la sociedad para mejor conquistar el Estado. Y por voy a un chano, ¿eh?